Este es el principio, mis valedores. El 17 de mayo, en el Día Internacional contra la Homofobia, el presidente del país firmó una iniciativa para modificar el artículo 4 constitucional y el Código Civil Federal para garantizar el matrimonio igualitario en el país, con el propósito de incorporar el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y propiciar que todos, sin discriminación, pudiesen contraer matrimonio. Y aquí la respuesta de Norberto Rivera Carrera, en el órgano Desde la Fe, órgano de la arquidiócesis de esta ciudad. Hace unas semanas nos preguntábamos en este espacio si el presidente de la República no tenía prioridades que atender antes de hacer una propuesta legislativa destructora de la familia, de sus derechos y de sus valores. Ante dicha agresión de la presidencia a la sociedad, caramba, agresión de la presidencia a la sociedad que fácilmente es manipular el lenguaje, las palabras que fácilmente se acomodan a nuestros hígados o a nuestra razón o a nuestros intereses, ya sea personales o de grupo. Voy a seguir leyendo. Entonces, ante dicha agresión de la presidencia a la sociedad, yo formo parte de la sociedad, a mí no me agredió en lo absoluto. Esta, la sociedad, se ha movilizado de forma sorprendente en las redes sociales y en las calles, manifestando un rechazo total a una iniciativa como la del presidente. Y sigue Desde la Fe, órgano de la Arquidiócesis de México. No hay duda que, no hay duda que la sociedad inconforme con esta imposición destructiva e inmoral ha reaccionado y ha emitido un voto de castigo al presidente y a su partido político, el mismo que, cabe recordar, propuso en la Ciudad de México la ley criminal del aborto y que en varios estados, aun contra el sentir de la sociedad, ha aprobado los mal llamados matrimonios entre personas del mismo sexo. El presidente y su partido deben respetar a la sociedad que exige que se retire la propuesta de otorgar falsos derechos a las personas con preferencia homosexual, a quienes no obstante se les puede dar una alternativa jurídica, excepto el matrimonio. ¡Caray! Pues ahora sí, mis valedores, ahora creo en la seráfica hermandad de esas dos religiones, ramas de la Biblia, al igual que el judaísmo. Ahora percibo que no existe diferencia mayor entre la homofobia, el dogmatismo, la intolerancia y la carencia de humanismo, de amor al prójimo, entre el Corán y la Biblia, entre el Islam y la Iglesia Católica. Existe, sí, existen diferencias de métodos a la hora de castigar a los réprobos. Con el Corán como mandato directo de Alá, los jueces se van al cuerpo del pecador y contra él ejercen el linchamiento, y a pedradas masacran a ese al susodicho pecador. Los obispos eligen un método más sutil: linchar al maldito de Dios, y tal como Dios lo aconseja, tal como Dios lo ordena, despojando al réprobo de su dignidad, mancillándolo con la descalificación y el linchamiento moral de la excomunión mientras viva, para asegurarse de que a la hora de la muerte el réprobo habrá de hundirse directamente en el fuego eterno, y que al llegar a la puerta del Averno abandone toda esperanza, como Dante consigna en el canto tercero de la Divina Comedia. Per secula seculorum, aberrante de veras. ¿Han leído ustedes la Divina Comedia? La puerta que dice: por mí se llega al eterno dolor, por mí se llega al eterno tormento, etc. Tú que aquí llegas, abandona toda esperanza. ¡Tremenda! Pues en nuestro espacio comunitario de domingo 6, correspondiente al 19 de junio del 2016, traigo para ustedes un espeso volumen de material que en la Iglesia Católica y su rebaño provocó la iniciativa presidencial acerca del matrimonio igualitario, firmado en Los Pinos el pasado 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia. Por cuestión de tiempo de programa, me propongo transcribir únicamente lo esencial de las protestas que en los obispos del clero mexicano y en las ovejas de su rebaño provocó la iniciativa presidencial. Sobre el tema que les propongo, mis valedores, ¿quieren ustedes opinar al respecto? Está aquí con nosotros la compañera Isabel Macías, que va a hacer el favor de proporcionar a ustedes las señas telefónicas. Sí, maestro. Y para el área metropolitana, 55-36-89-89. Lada sin costo para ustedes, 01-800-50-52-688. Alguna vez, y algunos filósofos, algunos estudiosos, han criticado a la Iglesia Católica, no al cristianismo. Yo, si pudiera, sería un cristiano a todo volumen, pero no. La flaqueza humana, sobre todo la mía, hace que sea yo un cristiano a medias, pero el cristianismo e inclusive las religiones en esta comunidad, la comunidad mundial, son para mí intocables. Nada más hablo de esa iglesia católica romana que salió de la imaginación y de las circunstancias muy especiales, sobre todo de guerra, de Constantino, y que con Teodosio se reafirmaron. De esa iglesia católica hablo, y no para nada del cristianismo que tanto respeto, y de la religión cristiana, que igualmente para mí no tiene ningún comentario vituperoso. Entonces, dice la iglesia, critican los observadores que la Iglesia Católica se ha arrogado el puesto de secretaria, particular, de confidente, de comadre, de... bueno, de... heredera de Cristo Jesús, de Dios Padre. Así, así, dice nosotros con Jesús, y dale con Jesús, y dale con Jesús. Caramba, si los hechos, inclusive de un ateo, de un agnóstico, de quien sea, los hechos certificasen que son cristianos. Bueno, dice la Iglesia Católica, repito, desde la fe, el órgano del Episcopado Mexicano. La Iglesia está firmemente cimentada sobre la piedra angular que es Cristo. Válgame, qué ganas de preguntarle a Cristo. Ustedes saben, Cristo significa ungido y su nombre es Jesús. Jesús en latín, y realmente su nombre en arameo era distinto. Pero en fin, preguntarle a Jesús, oye, nos hablamos de tú, él y yo, o más bien de usted. Oiga, Jesús, de veras, usted y Onésimo Cepeda, usted y Norberto Rivera, al que criticó Francisco, el pontífice, que él y los obispos viven como príncipes. ¿Mintió Francisco? Estos obispos se trasladan en coches de lujo, traen ropajes de lujo, viven en casas de lujo. Este hombre, Sandoval Iñiguez, que ahora ya es cardenal emérito, ya por su edad, tiene casa suntuosa, mansión, con una alberca techada. En fin, esos que dieron un voto de pobreza al ordenarse sacerdotes, esos van a ser ejemplo para nosotros. Bueno, y que hijos de Jesús, y que piedra angular, y que en estos tiempos, dice desde la fe, dice Norberto Rivera, en estos tiempos en los que surgen tantas voces, tantas modas, tantas propuestas que se contradicen una a otra, la Iglesia es el faro del puerto que se mantiene firme, lanzando un haz de luz que ilumina a quienes están navegando a oscuras por un mar de confusión, azotados por toda clase de olas y tempestades. Los libra del naufragio y los ayuda a llegar a tierra firme. Ama a tu prójimo como a ti mismo, con hechos, dice Jesús. Él, con hechos lo agrego yo. Y con eso. Bueno, pero en cambio, dice el órgano de la arquidiócesis desde la fe, es que la Iglesia Católica no se manda sola, es depositaria del tesoro de la fe que le encomendó el que la fundó, Cristo, y debe mantenerse fiel a él, a nadie más. Miren, tengo tan poco tiempo de programa hoy que el resto de esos autoelogios, nosotros somos depositar, nosotros los de la Iglesia Católica. ¿Qué dirá a estas alturas Constantino? Le dirá a Norberto Rivera, no me eche inglés, hábleme en latín, que es nuestro idioma, el de los romanos de aquel entonces. En fin, mejor esto. Arquidiócesis aplaude el descalabro electoral del tricolor en comicios. Yo aplaudiría el descalabro de este y de toda la superestructura si un día despertara la comunidad, despertaran las masas y nos diéramos un gobierno que mande obedeciendo. Yo lo voy a ver me voy a morir pronto, lo voy a ver como de aquí a unos 80, 90 siglos, voy a estar pendiente. Y digo, ahora sí, mis valedores, ya se organizaron celularmente, ya afloró el poder popular, ya van a buscar entre ustedes, entre los más honestos de ustedes, un gobierno al que van a obedecer como sus mandantes. Mientras tanto gane este, pierde aquel, para mí, ¿qué? Para nosotros, y estoy seguro que para la compañera Isabel Macías, ¿qué? ¿Usted le va a algún candidato, o más bien, milita en algún partido político? No, maestro. ¿Ninguno? No. Yo no creo en ninguno, por más que la consigna a estas alturas de todos los oficiantes, bueno, de todos, la mayor parte, digamos, de los comentaristas, de los editorialistas, de los medios de acondicionamiento social, se van ferozmente contra el disidente de ellos, disidente entre comillas. Dice Fernández Menéndez, y no voy a leer el texto: Iglesia, AMLO, vasos comunicantes. Este condenado AMLO está hasta, según ellos, hasta la médula de los huesos de del espíritu, del alma, del corazón, metido en el conflicto de la Iglesia y en el conflicto de la Coordinadora de Maestros. Ave de la tempestad, es peligro para México. Ya se dijo en los medios, todos para frenar a AMLO. Bueno, aquí está. Iglesia, AMLO, vasos comunicantes. ¿Hay un problema en este país? Van a cargárselo directamente a López Obrador. Y las masas sociales son tan vulnerables. Todo lo que les dice la tele, y en segundo lugar la radio comercial, lo adoptan, sin adaptarlo, lo adoptan, y es suya esa tesis. Allá ellos, y acá nosotros, que estamos todos, que somos víctimas de semejante manipulación. Arquidiócesis aplaude descalabro electoral del tricolor en comicios. Caramba. La publicación, desde la fe, apunta: no hay duda de que la sociedad inconforme con esta imposición destructiva e inmoral entras. También epítetos vituperosos, también adjetivos, se puede aplastar con el lenguaje. Nada más esto. Dice Isaías: ay de ustedes, hablando a los fariseos, que manejan de una manera torpe y embustera el lenguaje. Entonces, no hay duda de que la sociedad inconforme con esta imposición destructiva e inmoral. ¿Para quién? ¿Destructiva para quién? Preguntarle a un compañero homosexual: quisiera tener amigos, alguno, pero pues no tengo amigos homosexuales. Permítanme, el órgano Desde la Fe, el día de hoy, planta escenas, noticias terribles. Una madre asesina a su hija. Claro, ella es pareja de otra lesbiana. Y así, cuánta perversidad en los hechos. No digo, no pongo adjetivos nada más por ponerlos. Una madre mata a su hija y claro, tiene de compañera a otra lesbiana. Bueno, no hay duda de que la sociedad inconforme, que esta imposición destructiva e inmoral, inconforme con esta imposición destructiva e inmoral, ha reaccionado y ha emitido un voto de castigo al presidente y a su partido político, el mismo que, cabe recordar, propuso en la Ciudad de México la ley criminal del aborto y que en varios estados, aun contra el sentir de la sociedad, ha aprobado los mal llamados matrimonios entre personas del mismo sexo. Miren ustedes, qué gran cosa sería que alguno o algunos se interesara o se interesaran por la historia de México, no la historia oficial embustera también, sino la verdadera historia sintetizada entre muchos estudios, entre muchos libros, entre muchos volúmenes, para ver cuál ha sido el papel de la Iglesia Católica en este país. Al principio, con los misioneros franciscanos, excelente, con Motolinia, con Sahagún, con Fray Martín de Valencia, con Fray Junípero Serra, excelente, pero después, había dos maldiciones en este país, el clero y los militares. Un tercero eran los terratenientes, había un tercero, pero no tenía la fuerza, el poder de, primero, la Iglesia Católica y, segundo, los militares. Cuando uno aprende, cuando uno conoce, no se va con el engaño de estos calificativos, inmoral, criminal, el aborto. Ya sé de qué cuerno coge. No. ¿De qué? Pata, no, a ver, ya sé de qué pie cojeas, ¿así se dice? ¿De qué pie cojeas? Sí, pues estaba yo diciendo mal. Entonces, cuando uno estudia la historia, sitúa en su lugar todas estas manifestaciones de una Iglesia Católica que ya en el terreno mundial, caramba, desde el 217 de nuestra era y el 287-89 de nuestra era, hicieron de la Iglesia Católica un bordón del poder y luego un poder que daba el bordón al rey, al soberano, con el derecho divino de los reyes. Así, desde principios del cristianismo de nuestra era, hasta que poco a poco en los burgueses, y concretando ya en la revolución industrial, desplazaron a la iglesia. Y el renacimiento desplazó no solo a la iglesia, sino a la figura de Dios, el Dios de la iglesia, y puso en el centro al hombre, como el budismo lo tiene en el centro, al hombre. El hombre es el principio y el fin de todas las cosas. El hombre puede adorar al Dios que sea de su preferencia, pero el hombre, de entonces acá, sube, baja la marea con la Iglesia Católica y su influencia, pero hay que conocerlo. A ustedes, si no se me ofendan, el sistema de poder les exhibe, como en el cine, un solo rollo de la película, el rollo del corto plazo. Por eso yo insisto, vamos a estudiar la historia con la realidad objetiva, no únicamente la historia, pero no únicamente la realidad objetiva. Hoy, por ejemplo, en el taller de teoría política vemos lo que es hoy la Iglesia Católica y lo que fue ayer el partido conservador de Lucas Alamán y luego el Partido Católico Nacional de Fernández Omellera y de ahí en adelante. Y entonces vamos situándonos en nuestra realidad aquí y ahora y en nuestro pasado. Pero de otra manera, no más el día de hoy, no más el día de hoy. Esa es la trampa que nos pone el sistema. Apuntalada esa trampa con dos dañeros infinitos, Salinas Pliego y Azcárraga. ¿Qué programas buenos habrá hoy en la tele? Pues no lo sé, maestro. Me duele por los compañeros ladrones. Se metieron a mi domicilio y que se llevan la televisión. ¡Allá ellos! ¿Cómo sentir la jerarquía de la iglesia, el alto clero católico? ¿Cómo sentirlo? ¿Cómo respetarlo? Sí, aquí hay dos noticias prácticamente del mismo día, 12 de junio, del mismo día, no prácticamente, dos matutinos promovieron 6 obispos voto de castigo contra el PRI. Y otro de los dos matutinos rechaza a la iglesia influir en la elección. ¿Cómo ven esta contradicción? En la primera se dice, se gesta la ofensiva. Mayo 17 el presidente presenta la iniciativa. Mayo 17 la Conferencia del Episcopado Mexicano hace su primer pronunciamiento en contra. Mayo 24, el clero endurece su postura y en un comunicado llama a defender los valores de la iglesia. Junio, todo esto antes de las elecciones del 5 de junio. Junio 3, en plena veda electoral, la Comisión del Episcopado Mexicano, la Conferencia, del Episcopado Mexicano, exhorta a los feligreses a reflexionar su voto en pro del bien común. ¡Qué eufemismo más horroroso! En pro del bien común. Jueves 5... se realiza la jornada electoral. Algunos curas insisten en el llamado al voto. Junio 5, en el periódico oficial de la iglesia, Desde la Fe, critica los matrimonios homosexuales. Junio 6, el virtual gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, dice que la iniciativa presidencial fue un regalito del cielo que le permitió obtener el triunfo. Sí, porque está en contra del clero religioso de este Martín Orozco. Junio 8, el Consejo habla bien, ¿por qué no dices ecuménico? Pues porque no puedo. Bueno, inténtalo. El Consejo Ecuménico de México se manifiesta abiertamente contra la iniciativa del presidente Peña. ¡Caray! Como que no ha sido muy adecuada la música, la música que estamos escuchando para este programa, contra estas expresiones imprudentes y falsas de la Iglesia Católica, del alto clero católico. ¿Qué misa? ¿Qué escogió? Ya dije la mitad de... ¿Qué fue lo que escogió? La gran misa de Mozart. Pues sí, y creo que hubiera sido preferible algo que no fuera tan evidentemente una obra de esta naturaleza, pero es que Mozart hizo mucha música masónica, hizo mucha música religiosa que se utiliza en la Iglesia Católica y música de los masones. Mozart hizo una maravillosa obra que se llama, ahora les voy a decir, la ópera, bueno, ahora les digo, aberrante es el tema, el libreto que le dieron a Mozart, es horroroso, truculento, feo, feo, pero la música de Mozart, Don Giovanni, las bodas de Fígaro, la flauta mágica, se llama la flauta mágica. ¡Ah, qué maravilla de ópera! Pero eso sí, no traten ustedes de profundizar en la historia, que por supuesto no es de Mozart, que es pura truculencia y es pura fantasía. De Acapulco, llama Alfredo Pintos, según dice aquí, Aguilar. Me resulta valedor incomprensible tanto odio de los jerarcas de la Iglesia Católica hacia los homosexuales. ¿Qué diría una estudiante de psicología acerca del odio de los jerarcas de la Iglesia Católica hacia los homosexuales? ¿Qué diría? Pues Las hormonas. No hay nada más sospechoso como un macho en la negación de homosexuales, ¿no? Porque en el fondo les mueve algo en sus hormonas. Por ejemplo, a mí, pues bueno, no tengo, bueno, ya mi edad no está como para que se sospeche, pero nunca se ha sentido en mí un reconcomio, una sospecha de que son malas personas, en fin, allá ellos ya cayó. Pero en cuanto humanos somos exactamente iguales. Nada nos falta, nada nos sobra. Ellos tienen una preferencia, yo otra. ¿Y en dónde está el problema? Ellos quizá tienen una edad y yo otra. Ellos tienen una estatura y yo otra. En el fondo somos humanos. Ah, pero en cambio, si tuviera yo cierta sospecha sobre mi virilidad, ¡muerte a los homosexuales! Hermosas preguntas las de Lucía Fonseca de Iztacalco. ¿Qué hay más antinatural que el celibato? El celibato vino de Gregorio VII, 1200, no, con Enrique IV. No estoy seguro, no voy a decir la fecha porque no la tengo segura, pero fue Gregorio VII el que impuso, pero ya en el mil y tantos de nuestra era, el celibato. Dice que hay más antinatural que el celibato, que hay más repugnante que la pederastia ejercida por los sacerdotes católicos. No por todos, por algunos como Nicolás Aguilar, protegido por Norberto Rivera. ¿Por qué México, siendo 90% católico, es tan violento y corrupto? Esta pregunta. Son católicos. Obedecen, se supone, la ley mosaica, los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Y qué valores se perciben en esta sociedad? ¿Qué valores, qué principios, qué lealtades, qué fidelidades, qué moral, qué ética, qué cuántos valores se perciben en esta sociedad? La sociedad del que tiene más saliva traga más pinole. La sociedad del que, este es muy ilustrativo, no sé si conoce el dicho de compañera Isabel Macías, alguien cambiándose de ropa entre los amigos, los futbolistas, lo que sea, en un vestidor, deja su cartera a un lado. El otro, viendo esto y que se distrae, el de la cartera, la toma disimuladamente, la pone junto a él, la cubre con la camiseta, y el otro dice, ¡ah, mi cartera, mira, ahí está, dámela! Y este dice, el dicho dice, si me vistes, te reístes, no me vistes, te gastes, así es. Entonces, ¿por qué México, siendo 90%, es 83% a estas alturas, solo Brasil lo supera en católicos? ¿Por qué México, siendo 90% católico, es tan violento y corrupto? Así que México homofóbico, y con estos sacerdotes del alto clero, repito, también en la historia del país hay una gran diferencia entre el bajo clero y el alto. El bajo clero muchas veces se involucró en las causas de México. Ahí tienen dos para empezar, Miguel Hidalgo y Costilla y Morelos. Ellos eran sacerdotes, y Matamoros también, y tantos más del bajo clero, contra los del alto clero, que tienen de paradigma a Antonio de la Bastida y Dávalos. Antonio, se me va el segundo, de la Bastida y Dávalos. Ellos eran sañudamente contrarios a la independencia de México y demás. Y la historia oficial nunca lo ha dicho, pero para que en México, a lo gatopardista, todo siguiera igual, cambió, lo hicieron cambiar el cardenal tampoco. Bueno, un ministro del alto clero católico, Matías Negra. ¡Ah, qué memoria la de esta mañana! Él, con el brazo armado de Iturbide, él y todos los de la conjura de la profesa, dieron la independencia a México 21 de septiembre de 1821. 27 de septiembre, Matías. Bueno, algunos de ustedes me lo van a decir. Dieron a México la independencia. Por supuesto, con motivos e intereses contrarios a nosotros, para ligarse, para desvincularse de la Carta Magna Española de 1812. Pero de ahí en adelante, canónigo Matías Monteagudo, no estoy seguro, me falla a estas alturas la memoria, a estas alturas del programa. El programa Domingo 6 dura 80 y tantos años conmigo. Piden atraer crimen religioso. ¿Cómo va a haber un crimen religioso? La noticia: piden a la PGR, Procuraduría General de la República, atraer crimen religioso. Puebla: la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas pidió la intervención de la PGR para esclarecer el asesinato de 11 personas en para esclarecer el asesinato de 11 personas en Coxcatlán, luego de que su alcalde Vicente López de la Vega insistió en que el crimen estaría relacionado con diferencias religiosas. El presidente de Confraternice, Arturo Farela, exigió castigo a los culpables del asesinato de 11 integrantes de su congregación y confió que serán detenidos y presentados ante los tribunales. El pasado viernes, en la madrugada, sujetos encapuchados asesinaron a batazos. No, perdón, qué bueno que me equivoqué. Asesinaron a balazos y con arma blanca a 5 hombres, 4 mujeres y 2 niños, además de dejar heridos a otros 2 infantes en una casa de adobe de El Mirador. Y quien exige justicia es Arturo Farega, presidente de la Confederación Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, allá en Chiapas, en los Altos de Chiapas, concretamente en San Juan Chamula. Había un presidente, Domínguez era su apellido, o Domingo Díaz, creo que se llamaba, algo por el estilo. Fíjense qué mezcla terrible: católico y priista. Católico detrás tiene dogmático, sectario, prejuiciento. Y priista, pues ustedes saben lo que hay detrás. Y asesinaba evangélicos, o a las familias las hacía remontarse en la tierra para evitar torturas, vejaciones de todo tipo. Terminó muriendo a manos de algunos de ellos. Se cansaron estos evangélicos de tener las manos limpias y los brazos caídos y vacías, estas manos, y dijeron, pues nos vamos a armar. Y se enfrentaron a ese Domingo algo y lo asesinaron. Todo esto, crímenes de odio, y luego se llaman crimen religioso. Caramba, eso es no conocer la religión. ¿Qué les parece este par de noticias? ¿Cómo el odio unifica a algunos según vienen esta par de noticias, uno de Orlando, donde hubo matazón de homosexuales y anexas, y el otro mexicano. Hay quienes, en Orlando, Florida, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, del Partido Republicano, publicó en la red social de Twitter y en Facebook un mensaje 2 horas después de que se conociese la tragedia y que parecía describir una venganza sobre los homosexuales. Oigan cuál fue la noticia, el mensaje en Twitter. No se engañen, nadie se burla de Dios. Se recoge lo que se siembra. Reprodujo un trozo de un salmo bíblico y de la carta de San Pablo a los Gálatas. Leo aquí de la carta de San Pablo a los Gálatas, dice este político de Estados Unidos: no se engañen, nadie se burla de Dios, se recoge lo que se siembra. San Pablo, cuando se estudia también la obra de San Pablo, es misógino, pero a morir este San Pablo. Pero en fin, la segunda noticia viene de México. Un funcionario de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco, Jesús Corona, comentó en su página de Facebook sobre la matanza de Orlando. Dijo: lástima que solo fueron 50 y no 100. ¿Qué les parece, mis valedores? Todo esto es México, pero mientras tanto ¿nosotros qué? ¿Quién me manda este mensaje? Felicidades en este día, que la pases bien en compañía de tus seres queridos. ¿Quién será? Lo único que les digo, no se vayan a enojar. No, yo no estoy al servicio, yo no estoy supeditado al capricho de los comités. No, yo no tengo día de padre, día de madre. Tengo madre, la tuve, y fui muy buen hijo con ella. Lo que necesitaba lo tuve. Pero nunca día de nada. No, los comerciantes conmigo toparon con hueso, como también el licor, como también la televisión, como el cigarrito también. Entonces no, yo no festejo este día para nada. Y dice Lourdes Jauregui con toda razón: más bien, sí hubo voto de castigo y fue por la corrupción imperante. Tiene toda la razón. Miguel Flores: esos del clero católico son mentirosos e hipócritas. A la despenalización del aborto le tachan de criminal. La verdadera criminal fue su inquisición, que torturó y mató a docenas de miles de inocentes. Alcahuetearon la pederastia de Marcial Maciel. Norberto Rivera protege a curas pederastas. Me da un poco de miedo. Uno más. Ya me voy a ir. Pablo Marín, de Coyoacán: la intolerancia hacia la diversidad sexual, al igual que la misoginia, no solo han aumentado de forma sistemática, alentados por los medios de comunicación, sino también hacia cosas que son plenamente naturales. Tal es el caso de la lactancia materna, debido a que hay un ataque feroz hacia las madres en vía pública. No debemos permitirlo. Leo que hay, que va a haber ya unas casetas para la lactancia. Me dicen que se terminó todo. Nada más recuerden nuestro taller de teoría política, nuestro taller de lectura y no más. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad. En los teléfonos nos apoyaron Cuitláhuac Acuña, Daniel Cruz. Hoy, como cada domingo, ustedes están invitados al taller de lectura 1:00 p.m. El maestro Mojarro e Isabel Macías los esperamos ahí. Mis valedores, a salir de esta corrupción. ¡Ánimo!